porque no, hasta de repente le cae bien a la UBA, digamos, qué sé yo, cosas por el estilo. El rector de la Universidad de La Matanza es una esperanza blanca de que el ministro de Educación termine intendente de La Matanza, y entonces esa universidad la protegen porque les conviene políticamente. De hecho, no ha habido declaraciones del rector que yo haya visto, digamos, contra esta barbaridad que dijo la gobernadora. Sí, sí. O sea que en realidad ellos están jugando a tratar de dividir a los rectores. Uh-huh. Y algunos rectores se dejan comprar, obviamente, más fácil que otros, ¿no? La gobernadora estudió en la Universidad Católica Argentina. La católica en términos de su financiamiento debe ser considerada, digamos, es una universidad privada de financiamiento público. Yo no tengo duda de que ella estaba comodísima en el Rotary hablando con sus pares, digamos, y que tal vez nunca pensó que iba a salir de ese entorno lo que estaba diciendo, digamos. El primer joven de una familia ingresa a la universidad, le produce un entramado, un enriquecimiento de capital social, digamos, a toda la familia, no solamente al que estudia, digamos, uh-huh. produce un efecto de redistribución de un capital que no es simplemente dinero, digamos, o vivienda o agua potable, digamos, sino que es un elemento valiosísimo dentro de lo que es el mercado de trabajo de la Argentina. Este gobierno es rico en el sentido de darnos temas de debate, sí. Porque, digamos, y me parece que ha entrado en esta etapa de acelerada donde un error lo lleva al otro. Claro. Y creo que va a dar mucho material a futuro, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, un abrazo enorme para ustedes y para toda la audiencia. Gracias, chau, chau. Esto pasó acá. La Retaguardia. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y condujo el programa radial Sueños Posibles. Alfredo, ¿qué pasa? Miércoles es hoy, tu programa va los lunes. Claro. Pero no escuchaste la apertura, que Eugenio Otero, que no estaba hoy, Fernando Tevele, que soy yo, no decía sí, nada. Ni patrón, yo pensé que era para... Alfredo, esto no te pasa ahora por los 70, sabías vos, ¿no? Porque cumplí 70 años. Antes no te pasaba esto. Antes no me pasaba la cantidad de cosas que no me pasaban antes. Y la cantidad de cosas que me pasan ahora. Ah, sí, no, tenés razón, es miércoles. Tranquilo, no, yo te dije que te llamábamos, pero no para... Pero pasa, es automático, ¿viste? Claro, no era para hacer sueños posibles, era para que para entrevistarte justamente a propósito de que cumplís los 70 y como viene pasando últimamente, los cumplís en público haciendo movidas profundamente políticas y sociales. ¿Qué es, para quienes no conocen, estamos charlando con el doctor Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, y que en esta radio, como se habrán dado cuenta, hace un programa que se llama Sueños Posibles, que va los lunes a las 21, y está cumpliendo 70 años y va a hacer una movida el sábado pública, que es el cuarto encuentro de la gratitud militante. Para los que no fueron a los tres anteriores, ¿cómo le explicarías qué es? Es un encuentro testimonial. Vos sabés que para mí el vínculo se genera a partir de un encuentro. La Retaguardia ha hecho muchos encuentros últimamente, y contamente creo que es una estrategia necesaria encontrarse. De los encuentros surgen vínculos, y esos vínculos pueden ser a veces amorosos y a veces no. A veces hay encuentros y no hay vínculos. Lo que no es posible es que haya vínculos sin encuentros. Uh-huh. Y en esta cultura represora, justamente lo que se dificulta, se prohíbe, impedimenta con esto, que yo creo que ya estamos en un estado de sitio no declarado, pero no por eso menos eficaz, encontrarse, ¿no? Uh-huh. Y entonces el encuentro, la gratitud militante, es primero esto que vos decías, un encuentro, es decir, yo me encuentro con alguien y veo si tengo algo en común, si no tengo nada en común. En todos los encuentros anteriores muchos militantes hacían cosas muy parecidas y ni siquiera se conocían. Uh-huh. Hay tantas organizaciones, tantos movimientos, y es ofrecer este espacio de encuentro. Y el tema de la gratitud militante para mí es muy importante porque es lo opuesto al mesianismo, al sectarismo, al iluminismo, a la bajada de línea, al castigo de las heterodoxias, de las herejías, ¿no? O sea, yo siempre digo que una cosa es la jerarquía, otra cosa es el ascendiente, ¿no? Uh-huh. Y en la gratitud militante uno reconoce los ascendientes, o sea, quienes, los referentes, si uno no le gusta la palabra ascendiente. Y también reconoce de quién uno es referente, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la jerarquía ni con la autoridad. Yo siempre digo que en todos los colectivos que he participado, que han sido muchos, nunca tuve autoridad, nunca tuve ninguna jerarquía. En algunos he logrado ascendiente. Creo que el más importante es la cooperativa Ático, pero no es la única. Pero ninguna autoridad y menos jerarquía, ¿no? Entonces el encuentro de gratitud militante es no jerárquico, es asimétrico, pero no jerárquico. Y se busca en eso, poder encontrarnos con nuestros referentes, inclusive con aquello que referenciamos de nosotros mismos, ¿no? Porque por ahí hay cosas nuestras con las cuales referenciamos y otras no tanto, ¿no? Esto pasó acá. Tengo una idea. Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni... Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Gracias a usted por llamar. Escucho un poquito bajo. A ver, vamos, ahora Nati está aquí deslizando los deslizadores. Muy bien. Eduardo, se están cumpliendo 50 años de movilizaciones muy importantes, como fue la Primavera de Praga, el Mayo Francés. Al respecto, vos escribiste un artículo que titulaste Hace 50 años el mundo pudo cambiar, 1968, el año de la esperanza. ¿Fue así, Eduardo? Sí, no hay duda que fue el año de la esperanza, fue el año en que se decía... Olvídense de todo lo que han aprendido y comiencen a soñar en el futuro. Fueron barricadas que en vez de cerrar caminos abrían perspectivas las que se hicieron. Fue en todo, en realidad, fue un ciclo de alza de la lucha de clases en todo el 68 que se dio en todo el capitalismo occidental y que en realidad fue el mayor desafío al sistema desde la Revolución Rusa de 1917 hasta nuestros días, ¿no? Porque el eje de estos años, en estos días, y hay un montón de acontecimientos, que se habla mucho del Mayo Francés, y es cierto, el Mayo Francés fue el epicentro de todo esto, pero en realidad todo comenzó, no recuerdo si en enero o febrero, en Checoslovaquia, en Polonia, después se extendió Francia, el otoño caliente italiano, el otoño caliente checoslovaco... Porque lo que empezó siendo unas expresiones democráticas de los jóvenes se ligaron después al movimiento obrero en los países del este que estaban bajo el control de la Unión Soviética, las exigencias de democracia interna y contra la perspectiva estalinista fue muy fuerte, y eso sin renunciar al socialismo, ¿no? Claro, es decir, querían revolucionar la revolución socialista, si se quiere decir de esa manera, ¿no? Mientras que en Occidente era contra el sistema, mayores libertades, cambios en la vestimenta, en los costumbres, en la sexualidad, también revolución en las aulas, en las universidades, contra el estilo jerárquico de la educación, y también el movimiento obrero. En general, en todos estos tiempos, estos días, estos años aquí, se publican artículos muy edulcorados del Mayo Francés, que hablan de que fue una rebelión estudiantil y de intelectuales, y nada dicen de la revolución de los trabajadores, de los obreros, que fue una huelga que abarcó a 10 millones de trabajadores franceses. Es una huelga que aún hoy se recuerda como de las más importantes en todo el continente europeo, ¿no? Así este, es, así no, no, fue un... Realmente fue el año de la esperanza, ¿no? Este, que se golpeó, como dice Adolfo Gili, en los bordes del sistema, ¿no? Es decir, no se volteó el sistema tiene... ahora vemos que tenía mucho más recursos de los que pensábamos los que éramos jóvenes en aquel tiempo, claro. Pero es evidente que hay un antes y un después del año 68 en el mundo, ¿no? Las conquistas sociales, democráticas, de comportamiento, la revolución en la vida cotidiana continúan hasta hoy, ¿no? Son logros históricos eso, ¿no? Así es, así es. Algo que haces notar en tu artículo, lamentable, por cierto, por ejemplo, la incorporación tardía del Partido Comunista Francés, ¿no es cierto? Sí, no, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista prácticamente no participaron en las revueltas callejeras, en las grandes, salvo a último momento, ¿no? Así es. Además, eso estuvo ligado con estar en contra de las rebeliones populares en Checoslovaquia, como antes lo habían estado en Hungría y en Polonia también, ¿no? Claro. Ahí el peso, la influencia de la administración del sistema en el Partido Socialista y la influencia del peso de estar atados a la Unión Soviética de los partidos comunistas occidentales quedó puesto en evidencia, pero más palpable que nunca, ¿no? Claro. Más palpable que nunca, ¿no? Y la URSS envió sus tanques, como siempre. No, la URSS terminalmente, como en el 56 en Hungría, claro. Como en Polonia y después en Checoslovaquia, resolvió todo por la fuerza militar, ¿no? Por los tanques. Así es. Y así fue el resultado poco tiempo después, ¿no? Algunos años después, la implosión de la caída del muro, la implosión de la Unión Soviética, bueno, el verdadero termidor de la revolución y que abrió paso a toda esta regresión neoliberal que padecemos hasta ahora, ¿no? Así es. ¿Por qué no se concretó? O es un poco como dice el autor que citás vos, que se atacó los bordes y no el centro del sistema. O sea, no fueron por todo, digamos. Claro, se golpeó en los bordes, claro. Pero fue la política... el Partido Socialista y el Partido Comunista eran los partidos mayoritarios en ese momento. Claro. En ese momento, con la crisis que tuvo el PC, el Partido Socialista, nació toda la izquierda independiente, la Liga Comunista Revolucionaria... Creció el trotskismo, creció el maoísmo, crecieron muchas corrientes antiestalinistas, ¿no? Que hasta ese momento estaban conculcadas. Claro. Pero ahí esa situación. Ahora, el hecho de pedir solo pequeñas reformas sin atacar el sistema de fondo terminó en esto, ¿no? Terminó claro. en esta situación. Ahora hay que decir también que eso no fue solo un fenómeno europeo. Hubo reflejo en los continentes como el nuestro, por ejemplo, claro. De alguna manera. Un año después, el cordobazo de que justamente hoy estamos conmemorando un nuevo aniversario, así es. Tiene que ver con problemas locales, con problemas internos, etcétera, etcétera, pero no puede evitar la reminiscencia y el reflujo de lo que venía del Mayo francés y todos sus alrededores, ¿no? Así es. Acá también había un crecimiento muy fuerte y potenciado de la clase obrera y un movimiento estudiantil que emergía con mucha fuerza, ¿no? Que fue lo que pasó en la Argentina en esos años y que inauguró un ciclo hasta la dictadura del 76, se puede decir, ¿no? Hay en ese sentido una diferencia. Uno puede decir que el ciclo de alza de la lucha de clase que se desarrollaba en Europa empezó a cerrarse con el Mayo francés, con el 68. En cambio acá el cordobazo abrió toda una perspectiva que duró un par de décadas después, ¿no? Así es. Para dejar un mensaje positivo, y es que el Mayo francés, como decís vos en tu artículo, hasta el día de hoy alimentan nuestras esperanzas, ¿no es cierto? No cabe la menor duda, y hay que reflexionarlo, investigar. Hay muchos textos, muchos libros que han salido en estos días, uno puede bucear en internet. Acá mismo la revista Herramienta ha publicado una cantidad de textos. Página 12 acaba de publicar un suplemento también sí. Sobre el Mayo francés y alrededor de todo eso,

porque nos han acompañado siempre, siempre, siempre, y con un, digamos, con rigor de verdad, poniendo, digamos, de manifiesto cada testimonio de cada compañero, haciendo crónicas muy sentidas de lo que va pasando, y eso realmente para celebrarlo, porque yo, por ejemplo, sé de las compañeras de Hijos de Bahía, que siempre están contando qué les pasa a ellos con los medios locales, como la nueva, ¿no? Que siempre están desenestrando a, digamos, a las víctimas, a los juicios, diciendo que son por venganza. No, nada de eso pasa acá. Y están presentes compañeros de los medios en cada audiencia durante toda la jornada. O sea, eso, la verdad, que para nosotros es un acompañamiento muy, muy importante. ¿Sí? Y que no es habitual, porque en general en los medios tradicionales en las provincias cubren la apertura de los juicios, las sentencias, pero no el desarrollo, digamos. No, acá realmente con crónica pormenorizada de cada jornada, de cada testigo, y realmente, pero te digo una cosa, acá en La Pampa tenemos buenos compañeros periodistas, que no son todos, ¿no? Pero en cada medio hay, digamos, por ejemplo, los compañeros que vos conocés, Radio Carmel, algunos trabajan en el diario, en La Arena también hay, en La Reforma, que se habrá sido el organismo de prensa de Aragonés hace 40 años, cuando decían que éramos zurdos, trapos rojos. Hoy por hoy hay algunas excepciones y hay chicos que van a cubrir y se publican. O sea, en eso hemos salido ganancioso, digamos. Aprovechamos para saludar a los compañeros y las compañeras de Radio Kermés, donde Oral y Público se escucha todas las semanas. Y te mandamos un abrazo, Raquel, y gracias por este informe sobre el juicio. Nos mantenemos en contacto. Esto pasó acá. A mí no me importa. Blanca, contanos un poquito de los proyectos que tenés. Bueno, un proyecto grande es arremeter con la Semana Se Trata de No Más Trata, que es del 23 de septiembre al 30 de septiembre. Desde ya están todos invitados a pensar posibles obras o posibles movidas para visibilizar la trata en relación al sistema prostituyente. La red lo que va a hacer es ayudarnos entre todos, porque es absolutamente horizontal. Nos vamos a ayudar entre todos para poder generar esas movidas que imaginamos. Por ejemplo, no sé, que quiero pasar una película en mi universidad. Entonces yo te puedo decir, bueno, tenés La Mosca en la Ceniza, que es una, desde ya anótenla porque está en YouTube, La Mosca en la Ceniza. Incluso actúa como una de las prostitutas, de las chicas prostitutas, Dalma Maradona. ¿Mira? En esa película. Es muy buena esa película, es muy dura, pero muestra todo lo que pasa dentro del prostíbulo y el secuestro de chicas del interior. Bueno, se puede dar esa película y que después haya una charla, debate. Entonces, desde la red nosotros lo que podemos hacer es ir ayudándonos. Necesitas a alguien que dé una charla, tratamos de buscar para pensando en esa semana, pero quizás necesito hacer la charla antes para que la gente se ponga en movimiento para la semana. Quizás ya en este momento necesito una charla. Entonces, lo que les digo, que aquellos que tengan interés en hacer alguna movida artística, en el soporte que sea, que puede ser fotos, que puede ser póster, que puede ser performance, obras de teatro, performance, una foto que me saco yo misma y la subo, o sea, nadie va a decir cómo tiene que ser esa obra. Puede escribir a setratadenomastrata@gmail.com. Estamos tratando de organizar un equipito de comunicación que pueda responder a tanta demanda. Bueno, nos estamos organizando porque cada año por ahí se ha acercado gente, que después no es tan fácil organizarlo, pero como estamos trabajando desde ya, pensamos que este año, el año pasado, hubo como 40 movidas en distintas escuelas, en escuelas secundarias, en universidades, hubo obras de teatro, hubo películas, hubo performance, fue impresionante el movimiento del año pasado y creemos que este año va a crecer mucho más. En el Facebook del programa publicamos el Facebook de Se Trata de No Más Trata, así que cualquier cosa ya pueden entrar desde ahí. Genial. Lo ideal además del Facebook es escribir al mail, porque eso nos organiza a nosotros. Se Trata de No Más Trata @gmail.com. Eso nos organiza más a nosotros porque armamos carpetitas y cosas para poder bancar tanta movida, digamos. Bárbaro. Lo dejamos colgado también. Sí, sí. Genial. Blanca, ¿nos querés contar un poquito cómo ingresás en el mundo del arte, cuando ingresás en el mundo del arte de joven? Cuando yo era chica, en mi casa había un clima como al interior de la casa, bastante artístico, porque mi papá era ingeniero, pero tocaba muy bien el piano. Todos nosotros somos seis hermanos, estudiábamos piano. En un momento, yo bailaba al sonido de cuando papá se ponía a tocar, yo improvisaba. Y en algún momento, en el interior, yo vivía en Concordia, Entre Ríos, todavía no había llegado como la danza más contemporánea, había danza española, danzas clásicas. Entonces mi mamá compró el tul y me llevó a una clase de danza clásica, donde yo vi las nenas agarradas de la barra con los tutú, dije, no, esto no es lo que yo hago. Pues yo andaba a los saltos por el living escuchando el piano. Era claramente más contemporáneo. Bueno, la cuestión que en algún momento di con una profesora y estuve estudiando danza y terminé en un ballet municipal como a los 17, 18 años. Y todo eso se cortó como bastante abruptamente porque pusieron una bomba en mi casa, las 3A, en 1975, se vino la mitad de la casa abajo. Así que yo quedé medio tildada, digamos. como que quedé así 2 años más ahí en Concordia, pero ya la gente nos tenía miedo, porque la gente como que se abría y nos tenía miedo a nosotros. ¿Ustedes militaban? Sí, en mi casa, en un partido de izquierda, y las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, fueron los primeros hechos, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, que hubo, y este fue como el más grave, porque directamente vivía mucha gente dentro de la casa. Nos salvamos todos, mamá fue a parar al hospital, pero tuvimos la suerte de salvarnos todos, porque yo siempre decía que cuando pongan la bomba se iba a caer la mitad de la casa. Y entonces nosotros estábamos en la pieza de atrás, yo le decía, mamá, venite atrás porque se va... Bueno, fue así, ella por suerte se salvó, quedó aplastada por un montón de cosas, pero como que a la vez la protegieron de los vidrios y todo eso. Yo ahí me vine a Buenos Aires como a los 19, 20 años, ya empezó la dictadura y quedé como 3 o 4 años como, trabajando en bancos, trabajaba 9 horas por día... Pero tenía todavía el changüí de que salía de la oficina y me iba a estudiar danza. Estudié danza sistemáticamente lo que hacía era trabajar 9 horas por día y de irme a danza. Danza clásica, estuve con Basil Tupín, y después tuve la suerte de estar 2 años con Patricia Tocoy, que es la generadora de la expresión corporal acá en la Argentina. Y después en un momento, en el 88 por ahí, me enganché en el under porteño y empecé a estar con Batato Baré, Urdapilleta, Las Gambas al Ajillo, Los Meshi. Éramos toda una troupe que andaba entre el Paracultural, que estaba en la calle Venezuela, Cemento, Medio Mundo Varieté, que estaba en Callao y Corrientes. Yo empecé a girar con ellos. En el medio todavía seguía siendo empleada de banco, así que era todo... Una contradicción enorme, ¿no? ¿Cómo funcionaba el cuerpo? No, ya en el banco se decía de todo, porque yo había sido delegada de base y me subía a los mostradores a putear a la dictadura, y en el medio se empezó a hablar de que, que parecía que yo era prostituta, porque sabían que yo bailaba de noche, así que ya nadie entendía. Yo, entonces ahí ya se me estaba mezclando todo, a mí también el arte, la política y las ganas de vivir, porque todo eso te tira a matar, digamos, ¿no? Entonces yo digo que siempre que el under me salvó a mí, porque cuando yo en un momento bailé en la casa de un amigo, improvisé, y me dice, vos tendrías que bailar en el under. Y yo dije, ¿qué es el under? No tenía mucha idea, ya había empezado hacia fines de la dictadura, y estamos hablando acá del año 88, por ahí. Y bueno, me llevó al Paracultural y me acuerdo que había muy poquita gente, era un jueves, los jueves cool se llamaba, y en el mostrador estaba Tom Lupo, un periodista, psicólogo, estaba Urda Pilleta, Batato, se acercaron y me tocaban el pelo, me decían, ¿quién sos, divina? Porque yo me largué a bailar ahí, a improvisar en el Paracultural. Y bueno, y ya me empecé a quedar y empecé a bailar ahí, después me presenté en Medio Mundo Varieté. Leandro Rosati y Dalila, que eran los dueños en ese momento de Medio Mundo, me dijeron, yo les dije si podía venir los lunes, que había una movida grande que empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana de los lunes. Yo al otro día tenía que ir al banco, así que llegaba redormida, imagínense. Aparte ya tenía mis hijas, así que bueno, era todo muy complejo, pero bueno, lo hacía. Esto pasó acá. A mí no me importa. Ella es Dori Feigenbaum, es la madre de Fibet. Ella es docente de educación en el postítulo de Educación Sexual Integral en el Joaquín González, junto con nuestra compañera de la retaguardia, María Eugenia Otero, también, que estaba abajo escuchándonos, te lo prometo. Siempre es un placer venir acá, porque ya estar sentada en un lugar a donde miro hacia arriba y veo las paredes y están, de alguna manera, sus fotos con sus pancartas, es una manera de encontrarme con mi hija siempre acá en este lugar. Por eso me gusta venir cada vez que me invitan, porque venimos las dos, de alguna manera. Así que, en principio, gracias por cuidarla tanto y transmitirla. Para quienes no lo saben, Efi es una artista conceptual que trabajó en temas de género y de identidad sexual, trabajó por la violencia de género, es, como yo alguna vez lo denominé, es una chiquita que nació con pene y que a sus 18 años me informa que lo que le pasa a ella es que se siente mujer y que le resulta muy difícil vivir en una sociedad en la cual este tema viene cargado de prejuicios, de un monto muy importante de ninguneo, por decirlo de alguna manera más básica, y de discriminación. Efi fue siempre una chica muy intelectual, con un mundo muy interno, y que trataba en los momentos de estar con ella misma, porque quizás habían unos otros que no conocían esta otra edad. Uh-huh. Decidió informarse todo lo que pudo para poder aportar y ayudar desde el arte a muchos y muchas otras personas que de alguna manera forman este gran conjunto de la diversidad, que yo creo que lo somos todos, lo que pasa que no todos se vienen dando cuenta. Y desde ahí empezó, cuando decidió de todos modos quedarse y hacer la transformación, lo hizo desde un lugar de estudiar mucho las distintas manifestaciones del arte para transmitir así todo el tema de los derechos que deben tener las personas que eligen un camino diferente al establecido por el patriarcado y por la sociedad. De esta manera se convirtió en una persona que hizo muchas performances para trabajar la representación social de la gente en relación a temas de diversidad y de género. Vayan preguntándome, porque viste, yo arranco, pongo en primera y es como que estoy como poseída de ella, poseída, Y por supuesto, yo no puedo hablar mucho de su obra, porque su obra habla por sí misma, que es pública, es gratuita, la pueden encontrar en muchos lugares, desde YouTube, Vimeo, Google y su propia obra en el libro Hora de que el mundo tiemble. Cuando yo aparezco en escena, me gusta sobre todo aparecer como la mamá que no entendió muchas cosas, y ella fue una muy buena universidad para mí y también para contarle a la gente, que es lo que siempre digo, no Euge, que me mira allá de atrás, que es una gran compañera, que creo que mi pequeño aporte es el de poder contarle a la gente que el tema no pasa por aceptar, en todo caso, en mi caso, que el tema pasa por acompañar. Yo eso supe hacer, acompañar a mi hija, aceptar, no, tampoco acepto un montón de cosas de mi otra hija, de mi ex marido, de un montón de gente que me rodea, pero entonces, ¿por qué tener que aceptar especialmente a Efi como trans? Lo que sí hice fue acompañarla en un contexto y un entorno donde no todos supieron cómo acompañar. No es que yo lo sabía, simplemente que como yo me quedo, tengo que aprender a la fuerza. Así que, y con ella me era muy fácil acompañarla porque como hija, era muy una hija muy amorosa, muy compleja, pero que ya entendimos cómo tratar la hija compleja a la madre compleja y la madre compleja a la hija compleja. Teníamos un vínculo muy amoroso que me permitió ir aprendiendo e ir diciendo en voz alta aquellas cosas que me decían: mamá, no me respires en la nuca y pregúntame aquello que no te está gustando. Esta es la introducción. No sé qué, ahora empiecen muy a preguntarme bien, porque yo sigo. Mí me gustaría que cuentes esa anécdota de lo que te llegó, ¿no? Que es el que estabas contando recién. Sí, lo que me pasa con Efi últimamente es que ya se me escapó de las manos hace bastante, más allá de hace 4 años cuando decidió irse. Si bien yo tengo toda su obra, creo que tengo toda su obra, ahora me estoy dando cuenta que no tengo toda su obra, porque me empiezan a llegar como de otros lugares, cómo ella circula. Y voy a retomar lo que escuché en el audio, porque en México Efi es muy conocida. Hay una chica trans que se llama Lía Serena, no me acuerdo bien su apellido, que Efi la ayudó mucho en su proceso de transformación. Y cuando yo estuve en México, me quiso ver y me dijo: vos sabés que en Centroamérica hay un fórum de chicas y chicos trans, que tenemos a Efi muy como la figura emblemática. Y yo digo: ¿Efi llegó a México? O sea, de esa manera me voy entrando, como ayer que me llega un libro que voy a volver a mirar acá en el celular, porque no me puedo acordar, no soy muy buena en inglés, pero acá está el libro. Alguien pronuncia acá como corresponde, porque en mi escuela, por ejemplo, hay que pronunciar bien el inglés. ¿Alguien pronuncia bien el inglés acá? Yo puedo, dice el título, nada más el título. Trapdoor. Sí, viste, nunca lo hubiese hecho de esa manera. Nunca, jamás. Bueno, parece ser que este libro que me pasan con 12 páginas abiertas con todas, fotos también de Efi. Acá de lo que sé que hablan de esta foto es que es una foto donde ella tiene escrita en su espalda un montón de figuras, artistas plásticas que quizás no fueron reconocidas en el momento que debían serlo, porque a las figuras femeninas en el arte no las... Si me dejas meter un paréntesis, obra que estuvo expuesta hace una semana y media, 2 semanas... en La Retaguardia, por aquí supuesto. Abajo. También en Casa Violeta la tienen en el baño, porque en Tierra Violeta, que es una, ¿la conoces? Sí, que sí. Está Paolín. Bueno, ahí también en el baño tiene un artista, quiere entrar al baño y bueno. Pero de lo que entendí de este libro, que está todo en inglés, es acerca de las puertas. Las puertas y las trampas, a qué puerta uno puede acceder y a qué puerta no, y qué trampas trae el por ejemplo, el poner una figura de varón o de mujer en la puerta de un baño. Claro. Y Efi hizo una perfo en relación a eso. Así como me llegó esta semana también me dijeron que el fin de semana pasado en Canal 7, en un programa deportista, hablaron acerca de la discriminación y la mencionaron como una artista performer que hizo en su momento un fútbol por la igualdad, hombres y mujeres, todos sobre tacos, que me acuerdo que salió en la revista Olé en su momento. Bueno, mi psicóloga anteayer me dijo, vos sabés que fui a la marcha por el aborto y hay habían unas pancartas y unas telas muy grandes que decía que el mundo tiemble con nosotras y que el mundo tiemble es también una frase tan de Efi como no existen dos géneros, existe solo uno, el de cada cual. Por lo cual ella marcha en esta humanidad independientemente de su madre, su familia y su gente que sí, la acompañó, la abrazó y le permitió tener un lugar en esta vida hasta que ella decidió irse a descansar un poco. Están todos esos ecos, en realidad, sí, que se siguen reproduciendo de diferentes formas, como sí. Contabas, que capaz en lugares donde no esperabas encontrarte la, te la terminas encontrando. Exactamente. Yo te quería preguntar con respecto a qué sentiste vos al abrir tu casa a que pudiera Efi hacer todas las performances que hizo, tu casa como espacio, como parte de lo que es en algún punto tu intimidad, la familia. En mi casa era la intimidad de ella y mía, o sea que vivíamos nosotras, era el lugar a donde la sociedad no le iba a cerrar la puerta. Entonces yo lo que intenté, ella era muy respetuosa, ella siempre me preguntaba, mamá, quiero hacer una performance del baño, que poniéndoles un vestido, que fue el vestido aquel que a mí no me dejaron ponerme en un principio, en el marco de la familia. Van a venir algunas personas y van a entrar al baño de casa en un horario más o menos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero me lo decía tan lindo, ¿viste? A mí yo me doy cuenta, porque a veces a mí también me pasa que yo digo cosas terribles con un tonito así como tan ameno, que digo, ¿cómo el otro no se da cuenta que estoy diciendo una cosa terrible? Pero ella lo hacía peor todavía, porque ella me mejoró mi versión en todo, absolutamente. Entonces por ahí yo decía, bueno, pero ¿cuántas personas? Algunas mamás van a venir, personas, y pasaron absolutamente entre 90 y 120 personas por mi baño, que no pude usar en todo el día porque siempre estaba ocupado con ella, que no salió del baño. Ella no salía del baño, la gente iba entrando, y la gente que no iba entrando estaba en toda la casa mirando sus obras, leyendo su material, hasta vinieron de Suecia, periodistas de Suecia, hablaban entre todos en un idioma. Yo digo, me parece que Efi es importante, porque hablan de ella, mucha gente habla de ella, y te estoy hablando del principio, digo, es como que, y todos la conocen, y mucha gente está en mi casa de 63 metros cuadrados, o sea, era como, y yo me iba y volvía, me iba al baño de la esquina del bar, y volvía y me iba, y siempre había gente. Ese es el día que más me preguntó, mamá, ¿puedo? En los otros momentos me dijo, mira mamá, ¿vos vas a estar acá entre las 5 y las 8 de la noche? Digo, no sé por qué, ¿vos necesitás la casa? Le digo, ¿vos necesitás? Y yo la necesitaría porque voy a hacer una perfo, pero mejor esta no aparezcas porque por ahí no te va a gustar tanto. Le digo, no quiero que nadie se tire de ningún lugar de casa, no quiero que me desarmen todo, mientras que todo quede más o menos como es la casa que yo reconozco y que tengo dentro de mi cabeza, pueden. Y bueno, y hacía algunas parfo que eran como más delicadas, pero después hacía la limpieza de después, viste como los asesinos, ¿viste? Que vienen y se limpian después. Después, porque se traía a las amigas, que las amigas venían todas, claro, con baldes, claro, y todo. Entonces, si decidían escribir siempre seré mujer en el espejo del baño con sangre, no, que yo no me quería ni enterar de qué sangre era ni nada, después estaba todo limpito. Entonces, yo me quedaba con la parte que después estaba todo limpito. ¿De qué año a qué año fue como su producción mayor? Y más o menos entre sus 20 y sus 25. Pero siempre, perdón. Sí. ¿Siempre estuvo presente el arte en su vida? O... Sí, sí, siempre. De chiquitita siempre, siempre dibujaba, siempre estaba desde sus 8 años con la cámara fotográfica, sacando fotos, mirando a través de la cámara. Le interesó siempre el arte. Tenemos en casa libros de arte muy buenos porque ella era autodidacta, no era muy de ir a la facultad muy seguido, iba mientras le servía y después se seguía ella, ¿no? Entonces, si yo viajaba, sobre todo viajaba para algunas cuestiones del estilo de comprarle zapatos 43 para dama, que acá no conseguía, y traerle libros de arte que ella misma encargaba, y yo se los traía también. Ella sí sabía muy bien inglés. No es que fue a algún lado, pero ella sabía mucho, era autodidacta, sabía mucho de todo. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.